Universo Tropical. Pocos años que han podido pasar, y Carolina sigue creciendo, y cada día la quiero más. Con tu sonrisa y tu caminar.